Y estamos hablando de Marianela Borio, ¿sí? Licenciada nutricionista, que justamente está en la parte deportiva del Club Belgrano de Córdoba. Así que la vamos a presentar. Hola Marianela, bienvenida. Paula Leguizamón y Agustín Leonard te saludan. Hola Paula, hola Agustín, ¿cómo andan? Y hola a toda la Pampa. Qué buen momento que estás viviendo, Marianela. Imagínate cómo estamos nosotros. Puedo recuperar de todo lo que viví en estos últimos 2 días. Me imagino. Y bueno, contanos un poco, ¿hace cuánto que estás ahí en el Club Belgrano de Córdoba? Y bueno, ¿y se conocían ya de antes con el jugador también? Mirá, yo hace 3 años que estoy en Belgrano. Entré al club justo cuando Belgrano se había ido a la B. Así que, bueno, hice mi recorrido durante estos 3 años junto con el club en este momento que era, bueno, bastante difícil atravesarlo porque, bueno, tuvimos una pandemia de por medio también, entonces claro. Fueron 3 años largos y difíciles y, bueno, un desafío para mí también. Era la primera vez que trabajaba en fútbol profesional. Así que, bueno, una alegría enorme. Y al Coqui lo conocí este año cuando se incorporó al plantel. Qué lindo. Por lo menos está buenísimo poder tener, primero que hay muchos referentes. Exactamente. De acá de nuestra provincia que están haciendo su futuro en clubes importantes de nacionales, ¿no? Y bueno, y el poder encontrarse ahí está buenísimo también, ¿no? Ay, sí, la verdad que sí. Es muy bueno. La verdad que, bueno, emocionante para ambos. Para mí particularmente, yo soy de Eduardo Castex y bueno, hace varios años que estoy acá en Córdoba porque me vine a estudiar, pero poder llegar a un club como Belgrano, de la dimensión que es Belgrano, y encima atravesar todo este proceso y llegar a este ascenso histórico, a este campeonato que la verdad que... los piratas los estaban anhelando desde hace muchos años, es un orgullo total y un honor que me hayan abierto las puertas del club y siempre me hayan respetado y me hayan valorado desde el primer momento. La verdad que estoy muy, muy feliz. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo andás? Un gusto, por supuesto, tenerte del otro lado y, bueno, consultarte también cómo llegó esta posibilidad a tu vida de estar en Belgrano y sabiendo que hay muchas mujeres en cuanto a lo nutricional en los clubes y también en la parte psicológica. Es un ambiente que de a poco se va abriendo cada vez más. Sí, por suerte de a poco las mujeres también nos vamos haciendo el espacio en el fútbol. Eso está muy de los chicos de fútbol de Belgrano. Y bueno, de ahí... simplemente es lo claro. Sí, bueno, mira, los jugadores según el puesto, porque no es lo mismo ser delantero que ser defensor o que ser un arquero. Claro. Entonces, los requerimientos nutricionales son lo más con sus familias, con sus mujeres, con sus padres. Entonces, bueno, todos ayudan en esto. Por eso hay una familia, Marianela, es más difícil que cuando uno está solo, ¿no? Porque ahí, viste, en la tentación de la comida, viste, es más complicado. Y sí, puede ser. Depende del lado del que lo mires, porque por ahí los chicos llegan cansados al mediodía de todo el entrenamiento y hay algunos que tienen la suerte de que la madre o la mujer o la pareja lo espera con la comida, entonces es mucho más fácil llegar cansado, sentarse a comer y poder después descansar y no tener que pensar en qué me voy a hacer de comer. Entonces esas personas te refieren, che, eso es buenísimo. En cambio, por ahí algunos de los chicos de los que viven solos tienen que llegar del entrenamiento, se tienen que poner a cocinar y bueno... Ahí también es fácil caer en la tentación y decir, che, ¿por qué no paso a comprar a tal lugar? ¿O por qué no me pido un delivery si estoy recansado y me quiero acostar a dormir? Entonces, la verdad que depende mucho del contexto, de las circunstancias de cada uno. Pero bueno, la idea de nuestra función como nutricionistas también es ayudarlos individualmente. Según la situación en la que esté cada jugador, bueno, ir dándole herramientas, estrategias para que puedan acomodarse, para que puedan organizarse y de esa forma que la alimentación no sea un problema, que lo tengan resuelto, que traten de hacerlo de la mejor manera. Y con respecto a la pregunta que me hiciste sobre la pandemia, sí, ahí fue difícil porque no estaba la presencialidad. Entonces, bueno, fue mucho trabajo online, charlas grupales o asesoramiento individual por WhatsApp. Íbamos escribiéndole a los jugadores para que nos vayan mandando las fotos de las comidas. Y bueno, la verdad es que nos tuvimos que reinventar, tuvimos que a la rutina que teníamos más o menos transformarla para poder seguir acompañando a los jugadores en este proceso, pero de otra manera. Y además muchos jugadores hasta entrenaron por Zoom cuando estaba la pandemia, sí, correr claro. En el mismo departamento y al patio y cosas muy locas que nunca en la vida pensaron vivir. Y tuvieron que pasarla también. Yo también, mientras hablabas, pensaba sobre qué tipo de comida se la recomienda, si es importante los colores en un plato, qué consejo le das. Sí, lo que siempre recomendamos es que de que esos platos tengan hidratos de carbono porque son la energía para el cuerpo. Entonces, quizás el arroz, los fideos, las legumbres, como lo son las lentejas, los garbanzos, las arvejas. Siempre intentamos que haya algo de energía, que haya algo de proteínas, como por ejemplo alguna carne, huevo, queso, lácteos, y vitaminas y minerales, fibra, que está en todo lo que son los alimentos de color, las frutas, las verduras. Entonces, bueno, en base a las necesidades diarias que tienen los jugadores según el entrenamiento que han tenido o que van a tener, se les pide que hagan el plato de una forma o de otra para que alcancen a cubrir esos requerimientos. ¿Y qué plato para ellos es el más fuerte? ¿El almuerzo, la cena, la merienda? Y el almuerzo. El almuerzo es el plato fuerte porque es justamente la comida post-entrenamiento. Claro. Entonces, es el momento donde ellos tienen que recuperar para el día siguiente. Entonces, el almuerzo es su plato principal del día. Después ya la cena también la hacen, pero puede llegar a ser un poco más liviana. Eso depende mucho de los entrenamientos. Y cuando viajan así, tenés, porque suele pasar en el ascenso, capaz tenés 3 partidos en una semana y viajan un día, juegan en Córdoba y durante la semana ya tienen que viajar a otra provincia. En ese transcurso de la semana, que es el viaje, el descanso, el hotel, ¿cómo hacen para que se alimenten en otro lado y cuando están en un hotel que por ahí no tienen las opciones que pueden tener en su casa? Sí, ahí nosotras hacemos, somos las que nos encargamos de la planificación de los menúes. Ajá. En los viajes, en las concentraciones, en las competencias. Nosotras no viajamos con el plantel, con toda la delegación, sino que lo abordamos de manera online, digamos. Ajá. A distancia, por WhatsApp, nos conectamos con los encargados de los hoteles, con los chefs, y bueno, de esa forma vamos pasando todas las indicaciones para que en cada una de esas comidas que ellos hagan fuera de sus casas, en las concentraciones, que las hagan de la mejor manera. Entonces siempre van a contar con desayuno, almuerzo, merienda, cena, y en cada una de esas comidas siempre van a tener algo de proteínas, algo de carbohidratos, algo de frutas, de verduras. Y bueno, de esa forma nos manejamos. En este caso particular del viaje de este fin de semana a San Nicolás, nosotras sí estuvimos presentes, viajamos. Entonces, en este caso, cuando nosotras llegamos a estar en el hotel, bueno, somos las que estamos atrás de todos esos detalles para que salga a la perfección. Vos comentabas recién también el tema de que cada vez las mujeres tienen más espacio, ¿no?, en el tema de los clubes. ¿Cómo está Belgrano con respecto a eso? ¿Hay muchas profesionales mujeres? De a poco se van sumando mujeres, sí. Bueno, en lo que es fútbol de en el plantel de primera división de Belgrano, somos pocas mujeres. Somos nosotras dos, las nutricionistas del plantel, y después hay otra nutri que se encarga de la cocina, del comedor, del predio, sí, donde, bueno, hacen las viandas, los almuerzos para los chicos, hay una cantina, entonces hay una nutri. Pero somos pocas en trabajando para el plantel. Después hay muchas otras mujeres que están trabajando en la parte de administración. Hay una oficina de género que se armó hace muy poquitos años sobre la igualdad de género. Y bueno, y de a poco van trabajando en pos de que se vayan sumando profesionales mujeres al club. Que bueno, la verdad es que el fútbol siempre fue muy de hombres, muy claro, machistas. Entonces es difícil romper con eso, pero por suerte y con mucho trabajo nos vamos haciendo el espacio, el lugar, nos respetan. Pero bueno, es un trabajito de todos los días que uno tiene que hacer para lograr esa igualdad. Vos sabés, Paula, que Belgrano es un club con mucha identidad. Su presidente, Luis Fartime, fue una gloria del club pirata. Tienen como manager a Olave, otra gloria pirata. Y están apostando mucho a lo que es el fútbol femenino también en el club, que en las chicas está pronto a ascender. ¿Y cómo lo ves a vos, Marianela, en esta cuestión de identidad que tiene la institución? Sí, están trabajando mucho realmente. Las chicas de fútbol son muy buenas, el equipo que tiene Belgrano de fútbol femenino es muy bueno, les va muy bien. Bueno, no sé si sabían, pero hasta el año pasado también teníamos la PF del femenino, que era pampeana también, de Santa Rosa. Mira, Yamín Boston, ¿o no? Roston. Ya. Sí, ella misma, excelente profesional, que tuve también la suerte de conocer, de compartir con ella el año pasado. Después, bueno, se fue a River, actualmente está en River, pero ella estuvo en Belgrano y la verdad que hicieron un trabajo hermoso. El año pasado les fue muy bien y bueno, este año también venimos con todo en ese aspecto. Y estaba también Daniela Díaz, que era la hoy actual técnica de River, estaba en Belgrano, que le fue bastante bien también. Así que sí, del semillero y también del femenino, con Luis Fartime como presidente ahí muy, muy activo, ustedes en el trabajo nutricional, creo que han formado algo muy lindo de la identidad y de como club Belgrano, que hoy los deposita en primera. ¿Y ya estás pensando en el año que viene o todavía estás disfrutando de este trajín? No, estamos disfrutando. Estamos disfrutando, sí, porque todavía nos quedan dos fechas, claro, que tenemos que jugar para que finalice el campeonato. Así que estamos pensando en las fechas que nos quedan, estamos pensando en los festejos y más adelante veremos qué pasa el año que viene. Ahora vamos a disfrutar. ¿Y qué onda ahí en los festejos? Después del partido trascendental que ganaron el fin de semana, ¿se liberaron un poco los chicos? ¿Comieron pizza? ¿Comieron asado? ¿O siguieron con la regla? Ah, está bien. Claro que sí. Ya después del logro del objetivo, relajamos un poco. Están disfrutando y saben que pueden comer con la satisfacción de que cumplieron el objetivo. Y bueno, también la idea nuestra como nutricionistas es ser un poco cómplices de eso. No queremos ponernos en modo de policía y andar controlando que hagan todo al pie de la letra todo el tiempo, porque son personas también. Claro. Porque si bien son profesionales, no tenemos que olvidarnos que son personas que tienen antojos, que quieren comer rico, que tienen almuerzos, cenas con amigos, con familia. Entonces, bueno, la idea es buscar un equilibrio. Y en este caso, bueno, se logró el objetivo, salió todo bien, hay que festejar, así que también está bueno relajarse un poco para que mañana ya volvemos a las prácticas, de todas las mañanas, que vuelvan con pilas, que vengan con ganas, pero después de haber festejado y de haberse sacado ese peso de encima que venía desde hace muchos meses, pero bueno, todo con equilibrio. Marianela, muchísimas gracias por estos minutos que nos has brindado. Te mandamos un abrazo enorme, a seguir celebrando de este campeonato que los ha llevado al ascenso. Y bueno, y a seguir todavía, mucho más por delante. Sí, muchísimas gracias. Un beso grande a todas, a todos los oyentes. Y bueno, en mi corazón siempre está en La Pampa. Aunque esté en Córdoba, siempre, siempre, cuando puedo, intento volver. Y viste que siempre... Tira. Tira, obviamente. Sí. Seguro que sí. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Que anden muy bien. Abrazo a todos.